Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es la edición número 393 del Rincón del Fanático. Y con muchísimo gusto les quiero presentar a mi compañero y amigo, Iván López Sardi. Iván, muy buenas noches, ¿cómo estás? Roberto, muy buenas noches. Encantado de estar contigo en esta edición. Por supuesto, agradeciendo a la audiencia por su sintonía semana a semana. De verdad que muy contento. Qué bueno, qué bueno. Pues sí, pues una semana también que se han detonado pues muchas cosas de deportes que obviamente vamos a platicar el día de hoy, ¿no? Así es, así es. Creo que tenemos un programa pues lleno de noticias, de eventos. Este fin de semana fue bastante, bastante movido a todo nivel. Y bueno, hay muchas noticias por ahí interesantes en todas las disciplinas que vamos a tocar. Obviamente, vamos a tratar de ser bastante conciso en todo lo que tenemos para poder abarcar todo lo que queremos tocar. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y bueno, ¿por qué no entonces nos platicas qué es lo que traes en esta ocasión? Bueno, mira, en principio, pues bueno, hablar de béisbol, como ya era costumbre, tocar lo que son los análisis de las divisiones, por supuesto, las estadísticas y bueno, algunas recomendaciones para fantasy en consideración a los jugadores que están más calientes para el momento, ¿no? Por otro lado, traigo noticias de fútbol, ¿okay? Noticias pues bien, bien, bien interesantes. Oye, hace tiempo que no tocamos la NBA. También quisiera hacer un pequeño paneo por la NBA para ver cómo están las divisiones y cómo se avecina pues el transcurso de la misma. Por supuesto, hablar de Fórmula 1, hablar de MotoGP, que tuvimos actividad el fin de semana. Bueno, y por supuesto, también tengo un breve recuento de los torneos de tenis que se avecinan ahorita, que eso, bueno, eso es muy interesante a los amantes del tenis, pues creo que les va a gustar. Y bueno, eso sería todo. Por supuesto, también hablar un poco del fútbol americano, que bueno, también tiene noticias destacadas y de último momento. Eso es lo que traigo, Roberto. Muy bien, muy ¿Tú? bien. Bueno, por mi parte traigo aquellos jugadores que. O sea, tú vas a traer los jugadores de la MLB que están calientes en términos de fantasy. Yo traigo noticias de algunos jugadores, si están lesionados, no, etcétera. Y también traigo los tres mejores jugadores en cada una de las posiciones. Sí, desde el catcher, pitchers, etcétera, dentro del fantasy, para que pues, nuestra audiencia pueda tomarlos si es que requiere. Hablar de la Fórmula 1, no de la carrera que hubo el día de ayer, sino de la nueva sede que el día de ayer la Fórmula 1 anunció, que es Miami, en Estados Unidos, ¿sale? Y obviamente noticias de la NFL, donde está incluido el retiro el día de hoy de Alex Smith, ex quarterback de 49ers, Kansas y Washington, que fue el comeback del año pasado. Y responder tu pregunta que me hiciste la semana pasada, que no pude contestar, de Julian Edelman y los 15 millones de dólares que tenía ahí, que si era cap salary, death money o no. Ok, ¿Sale? buenísimo, excelente. Quedamos con Sí. esa pequeña duda. Muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, sin más ni más, pues bueno, vamos a comenzar hablando de béisbol. Pues bueno, como todos saben, una temporada que están haciendo, Roberto. Y bueno, debo decirte en primer lugar que tanto tú como yo estamos de capa caída, porque nuestros respectivos equipos han caído, o bueno, sí, están en un tremendo slump. Tanto Astros de Houston como Yankees de Nueva York. Los Yankees están en el último lugar de la división este, con 5 ganados y 10 perdidos, y han ganado 2 de los últimos 10, o sea, han perdido 8 de manera consecutiva. O sea, algo increíble. Ya hablaré de Houston en su momento, pero bueno, debo decir que en el este los Medias Rojas, bueno, han retomado, Roberto, esa racha, ese equipo tan tradicional en el este como los Medias Rojas de Boston. Como todos recordarán, la temporada pasada fue muy mala para ellos. Ustedes saben que con el escándalo que hubo con el robo de señas, el manager Alex Cora, él renunció, tuvo ese año que fue el pasado, donde el equipo de Boston, bueno, fue un desastre, la temporada fue corta, y este año se reincorporó al equipo, y bueno, mira, las cosas les han salido muy bien, tienen un buen balance, con 11 ganados y 6 perdidos, y tienen una racha de 7 ganados en los últimos 10 partidos. Le siguen los Reyes de Tampa con 8 y 8, están en 500. Toronto y Baltimore, okay, con 7 y 9. Y los Yankees de Nueva York, como les comentaba, en último lugar con 5 ganados y 10 perdidos a 5 juegos del primer lugar. Bueno, menos mal que la temporada está naciente, porque si no, esto sería, ¿cómo se llama? Alarmas encendidas en Yankee Stadium. Pero bueno, vamos a tener un poco de confianza. En la central, bueno, Kansas City está adelante con 9 y 5. Le siguen los Indios con 8 y 7. Chicago 8 y 9. Minnesota 6 y 8. Y los Tigres de Detroit con 6 y 10. Yo creo que este año Detroit va a ser el equipo colista de esta división. A menos que suceda un milagro, Roberto. Porque realmente no le veo mucho chance al equipo de los Tigres. Y bueno, y en el oeste, bueno, los Marineros están con un buen arranque. 10 ganados, 6 perdidos. Los Angels a medio juego, 8 y 5, tienen 3 juegos menos. Oakland, 9 y 7 a un juego. Houston está a 2 juegos y medio, pero 7 y 8. Y los Rangers con 7 y 9. Roberto, cabe decir que Houston, gracias a Zach Greinke, que tuvo una salida estupenda el día de ayer, donde maniató, creo que fue el equipo de Texas, si no me equivoco. Tuvo un juego muy bueno. Cortó esa racha perdedora, de verdad. Pero bueno, la verdad es que Houston no ha estado muy bien, no se ha visto bien. Y bueno, no sé qué nos puedes decir de tu equipo. Si es que has visto algún comentario o has leído algo. O sea, obviamente sí he estado triste porque ha estado, como tú bien dices, a la baja. Ha perdido muchísimo, pero hay una razón del por qué. Tiene varios de sus titulares lesionados, Iván. Jordan Álvarez, Altuve, Bregman. Entonces, los jugadores que han sustituido a estos titulares no han podido con el paquete. Han tenido muy malos números, tanto a la ofensiva. Y la defensiva no ha estado tan bien. Se ve que los titulares son indispensables para cubrir esto. Y la verdad es que pues sí han tenido muchos problemas. Creo que están en protocolo de COVID, ¿no? Algunos de los jugadores de Houston. Que eso me sorprendió muchísimo. Ay, sí, no sé. Sí. Creo que están en protocolo de COVID. Altuve, Bregman, hay varios. Eso me extrañó muchísimo porque la liga han sido muy cuidadosas al respecto. Me pareció haber leído algo, pero por ahí van los tiros. Fíjate que no. O sea, estoy leyendo que, bueno, el día de mañana se reintegra tentativamente Alex Bregman, pero él fue puesto en la injured list el miércoles pasado por razones no comentadas, pero no dice nada de COVID. Te lo digo porque en el fantasy que tenemos, yo tenía un jugador, un shortstop, que inmediatamente se fue al injured list por COVID. No lo vi directamente en jugadores de Houston. Ok, bueno, no sé. Bueno, entonces, debe ser que entonces leí mal. Bueno, muy bien. Entonces pasamos al viejo circuito, la Liga Nacional, donde en el este los Mets están peleando con los Phillies de Filadelfia. Ok, los Marlins y el equipo de Atlanta, que, con ese equipazo, la verdad es que está 2.5, pero me llamó la atención que esta semana dividieron, ganaron 5 y perdieron 5. El equipo más fructífero fue el de los Mets, que ganaron 7 de sus últimos 10 partidos. Y por último, los Nacionales de Washington, bueno, los campeones de hace 2 años, en el último lugar de esta división con 5 y 8. Después en la central, los Rojos de Cincinnati con un buen arranque, 9 y 6, Milwaukee Cerveceros a 1, 8 y 7, los Cardenales, que no dudo que van a seguir subiendo como la espuma, 7 y 8, Pittsburgh 7 y 9, y los Cachorros de Chicago, Roberto, con un comienzo muy, pero muy malo, 6 y 9. Bueno, se tenían muchas esperanzas con este equipo de Chicago. Y en el oeste, bueno, Los Ángeles Dodgers, 13 y 3. Este ha sido uno de los equipos más calientes. Fíjate que han ganado 8 de sus últimos 10 partidos. Le siguen los Gigantes de San Francisco, los Padres de San Diego con 10 y 7, a 3 juegos y medio. Arizona 7 y Colorado, que ya aquí se nota la tendencia que los rookies van a estar en el sótano por la temporada. A lo mejor me equivoco, pero eso es lo que se proyecta hasta el sol de hoy. Y entonces, siguiendo con las estadísticas, aquí pudiésemos ver algunos nombres interesantes, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en la Liga Nacional, tenemos que Brandon Nimmo de los Mets tiene un average de 447. Ronald Acuña 419 con Atlanta. Este muchacho se tiraba el equipo al hombro pese a que tiene un récord negativo. Y por cierto, debo decirles que Ronald Acuña tiene una pequeña lesión, pero es a nivel de los músculos estomacales, no creo que sea nada grave, pero está en el day to day. Yarmín Mercedes de Chicago White Sox, 404 de average. Este es un jugador que yo les recomiendo los que lo puedan tomar en el fantasy, porque este jugador latinoamericano está teniendo una temporada, bueno, un arranque estupendo, imagínense, 404 de averaje, increíble. Wow. Si lo pueden tomar en el fantasy, yo se los recomiendo. No creo que lo tengan muchos managers, pero me parece una adición interesante. Después tenemos que en la parte de cuadrangulares, Ronald Acuña de Atlanta tiene 7, Wilson Ramos, el venezolano de Detroit, tiene 6, Eduardo Escobar de Arizona tiene 6, J.D. Martínez de Boston, este otro jugador, Roberto, que está encendido con el equipo de Boston. Yo dificulto que esté libre en cualquier liga que ustedes lo vayan a buscar. Este jugador, J.D. Martínez, debe estar tomado, pero sí, por alguna casualidad de la vida, que no creo, pues bueno, es una adición importantísima. Luego, en empujada, el mismo J.D. Martínez tiene 20 empujadas, Justin Turner de Los Ángeles 16, Roman Acuña 16, Nate Lowe de Texas 16 y Tyler Naquin de Cincinnati 15. ¿Ok? Después tenemos, vamos ahora entonces con la parte del picheo. Tenemos que Clayton Kershaw tiene 3 victorias, Nathan Eovaldi de Boston tiene 3 victorias, Aaron Civale de Cleveland tiene 3, Marcus Stroman de los Mets tiene 3 y Steven Matz de Toronto tiene 3. ¿Ok? Ok. Entonces, en efectividad, bueno, tenemos que Jacob deGrom de los Mets tiene efectividad en 0.45. Joe Musgrove, que fue este lanzador, fue el último en lanzar un juego sin hits, ¿ok? La semana pasada, 0.47 de efectividad. Corbin Burnes de Milwaukee, 0.49. Tyler Glasnow de Tampa Bay, 0.73. Y Marcus Stroman, 0.90 de efectividad. En cuanto a los salvados, pues Jake McGee de San Francisco tiene 6 rescates. Mark Melancon, que te lo ofrecía en trade, tiene 6 salvados. Diego Castillo tiene 4. Emmanuel Clays tiene 4. Y Kenley Jansen de los Dodgers tiene 3 salvados. Eso es en ese departamento. En ponches, Shane Bieber de Cleveland, 48. Garrett Cole, 39. Trevor Bauer, 36. Tyler Glasnow, 36. Y Jacob deGrom, 35. Entonces, estos lanzadores son la élite de los lanzadores de las ligas mayores. O sea, sin palabras. Y salidas de calidad, bueno, tenemos que Shane Bieber tiene 4 salidas de calidad. Zach Greinke, ya les comenté que el último partido fue estupendo, de Houston, 3 salidas de calidad. Después tenemos a Clayton Kershaw de Los Ángeles con 3, Kyle Gibson de Texas con 3 y Trevor Bauer con 3 salidas de calidad. Esas son las estadísticas hasta el día de hoy, Roberto, en estos en estos departamentos en ambas ligas. Ok, entonces, bueno, a nivel de fantasy, ¿qué te parece? ¿Qué has visto? ¿Qué nos puedes recomendar? A ver, bueno, antes de eso, déjame dar unas noticias de algunos jugadores. Ajá, perfecto. Anthony Rendón estaba lesionado y empezó a tener actividades de béisbol. Max Muncy hoy va a estar, no va a jugar el día de hoy en la noche. Starling Marte, que lo tengo. El MRI acaba de revelar que tiene fractura una fractura no desplazada en una de sus costillas. Puta, que no se me pega cañón, porque era mi designated hitter. Adalberto Mondesi, todavía no entrena con los Bats. Alex Bregman y Jordan Álvarez de Houston, ambos, se espera que jueguen el día de mañana con los Astros. ¿Ok? Ok. Bueno, pues vamos a platicar, o sea, ya platicaste de varios jugadores que están así haciendo las cosas increíble, o sea, Ronald Acuña es uno de ellos. Los tres, o más bien, los 10 mejores jugadores ahorita en términos ofensivos son Ronald Acuña de Atlanta, Mookie Betts de Dodgers, Juan Soto de Washington, Mike Trout de Los Angeles Angels, Trey Turner de Washington, José Ramírez de Cleveland, Christian Yelich de Milwaukee, Trevor Story de Colorado, Freddie Freeman de Atlanta y Bryce Harper de Filadelfia. Se ve que no se han movido casi estos números con base a la semana pasada. Si vemos los 10 mejores pitchers, estos hasta el día de hoy, en términos de fantasy, Jacob deGrom de Mets, Gerrit Cole de Yankees, Shane Bieber de Cleveland, Trevor Bauer de Dodgers, Lucas Giolito de White Sox, Yu Darvish de San Diego, Aaron Nola de Filadelfia, Walker Buehler de Dodgers, Max Scherzer de Washington y Jack Flaherty de San Luis. ¿Okay? Tú dijiste que Clayton Kershaw, él está en el lugar 11. Esto recordemos que es término, es números de fantasy. ¿Sale? Uh-huh. Y me voy a ir con los tres mejores jugadores en términos de fantasy por posición. En la primera base, Freddie Freeman de Atlanta, DJ LeMahieu de Yankees, José Abreu de White Sox. En la segunda base, también DJ LeMahieu, que juega primera, segunda y tercera base. Ozzy Albies, de Atlanta. Y Whit Merrifield de Kansas City. En la tercera, José Ramírez de Cleveland, Manny Machado de San Diego. Y finalizamos con DJ LeMahieu de Yankees. Shortstop, Trey Turner de Washington, Trevor Story de Colorado y Francisco Lindor de Mets. Nos vamos a los catchers. ¿Cómo los sufro? Híjole. JT Realmuto de Filadelfia, Salvador Pérez de Kansas City y un cambio aquí. La semana pasada había dicho que Will Smith de Dodgers era el tercero. Pues baja a la cuarta posición y sube en la tercera Wilson Contreras de Chicago Cubs. ¿Ok? Y si nos vamos por la parte ofensiva, left field, center field y right field, tenemos obviamente a Ronald Acuña, luego de Atlanta, Mookie Betts de Dodgers y Juan Soto de Washington. O sea, esos no se mueven por ahí. Vamos a platicar acerca de los starting pitchers. Jacob deGrom de Mets, Shane Bieber de Cleveland y Gerrit Cole de Yankees. Y si nos vamos por la parte de relief pitcher, tenemos a Josh Hader de Milwaukee, Liam Hendricks de White Sox y Aroldi Chapman de Yankees. Que lo tengo. Sí. Bueno, que te interrumpa, Roberto. Hay que también decir que Jacob deGrom ha tenido muy mala suerte cada vez que lanza. El equipo no lo respalda ofensivamente y se ha ido sin decisión, teniendo muy buenos partidos de muy buenas salidas de calidad. Eso tienen que saberlo. Ha tenido muy mala suerte Jacob deGrom. Bueno, probablemente no sé qué factores sean por los cuales está pasando esto, pero vamos a confiar que la haga, ¿no? Bueno, nada más finalicemos con designated hitter. Bryce Harper, que aunque juega de right field, juega de designated hitter Sí. de Filadelfia. Cal Tucker de Houston, impresionante. Lo escucho lo veo cada vez que juega Houston, que hace algo, ¿no? Él juega left field, right field y designated hitter. Y finalizamos con Marcelo Zuna de Atlanta, left field y designated hitter. ¿Sale? Y esas serían mis noticias de los jugadores de fantasy y su rendimiento que están tomando ahí en las grandes ligas. Ajá, ahora te pregunto, ¿cómo está Salvador Pérez? En el segundo lugar. Quemao. ¿No, qué te pasa? Que está en segundo lugar. Bueno. Ay, Dios. ¿Qué diría nuestro amigo Ángel? Caramba, que tanto lo recordamos. Y bueno, siempre eso diría, que es el mejor catcher de las grandes ligas. Eso diría él. O diría que está entre los tres mejores, como está ahorita, ¿no? Pero sí, bueno. Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Y bueno, la audiencia está ansiosa por saber cuál va a ser nuestro trade de la semana. Eso lo vamos a saber muy pronto. ¿Ah, sí? Sí, señor. ¿Me vas a soltar uno? Sí, señor. Te voy a soltar un buen trade. Muy importante. Muy bien. Bueno, muy bien. Ok. Bueno, si no hay más noticias de béisbol, Roberto, creo que pudiésemos hacer un pequeño paneo por el mundo de los gigantes, ¿no? He visto unos partidos muy, muy buenos, muy interesantes. El otro día vino de Filadelfia contra el equipo de Luka Doncic. ¡Wow! Este tipo, ¿verdad? Que es un fenómeno. Partidazo que me vi el otro día del equipo de creo que es el equipo de Maverick Dallas. Bueno, la cosa está así ahorita en este momento, en la conferencia del Este. Bueno, hay tres equipos que están luchando de una manera muy fuerte. Como te venía diciendo, el equipo de Filadelfia, que tiene un plantel bastante bueno, bastante competitivo, 39-17. Una buena racha, ha ganado 7 de sus últimos 3. Le siguen los Brooklyn Nets, que esto me parece una gran sorpresa, Roberto. El equipo de Brooklyn, gran sorpresa para mí, 38-19 a juego y medio. Y el equipo de Milwaukee Bucks, el equipo de Giannis Antetokounmpo, con 35-21 a 4. Para mí, los demás, bueno, también están clasificados, pero la pugna es entre estos tres: y Atlanta, Boston, Celtics, New York Knicks, el equipo de Miami Heat. Y el equipo, obviamente, de Charlotte Hornets. Miami, una temporada muy, muy mediocre, tomando en consideración que el año pasado estuvieron en la final de la NBA, Roberto. Pero bueno, yo confío en que el equipo de Heat, pues, mejore. Debe mejorar. Ok, nada más que ahora, lo de New Jersey que estás diciendo no debe ser sorpresa. Houston envía al barbón, ¿cómo se llama este? Harden. Gracias. La barba Harden, sí señor. Exacto, lo envía y se une con otro jugador más, creo que el que jugaba en Oklahoma. Que estaba en Golden State después, ¿no? Sí. Ah, se me sigue, que era altísimo y de brazos larguísimos también. Wow, es que lo tengo, no. Sí, sé quién es. Kevin Durant. Pero no tengo. Kevin Durant, muy bien, Kevin Durant. Exactamente. Pues mira, esto ¿a poco tiene este equipo? A ver, espérate, te voy a decir quiénes son los jugadores, porque sí creo que va por ahí. LaMarcus Aldridge, ¿sí? Conocido. Ah, wow, LaMarcus Aldridge salió entonces del equipo de San Antonio. Ah, fíjate que ese movimiento yo no lo sabía. Qué interesante, wow, imagínate, tremendo refuerzo. Sí, ajá. Kevin Durant. Blake Griffin, que jugaba con Clippers. James Harden. Kyrie Irving. No, por favor, con razón. O sea, creo que ellos no están quemados. No, somos tan quemados. Eso no están quemados. Definitivamente ese equipo no está quemado. Yo creo que es on fire ese equipo. Excelente. Bueno, vámonos al oeste, porque obviamente los que no están clasificados no nos interesan. Obviamente, bueno, pido excusas si hay alguna persona de la audiencia que vaya por los demás equipos. Bueno, no los voy a nombrar porque quiero irme para la conferencia del oeste. Bueno, Utah con 42 y 15, este equipo también se las trae. Los Soles de Phoenix, wow, sorprendente, 40 y 16. Inclusive tienen más triunfos que el equipo de Filadelfia, Roberto, para que tengas una idea. Y el equipo, ese equipo de los Phoenix Suns, un equipo que estuvo en la cola por mucho tiempo. Los Ángeles Clippers, igual, 40 y 40 y 19. El equipo de Denver Nuggets, 36 y 20, a 5 y medio. Los Ángeles Lakers, el equipo de LeBron James, bueno, fíjate, está con 35-22, no la ha tenido tan fácil. Portland Trail Blazers, 32-24 a 9 y medio. Dallas Mavericks, el equipo de Luka Doncic, que les comentaba, 30-26. Y el equipo de los Memphis de Grizzly, bueno, tienen 29-26. Y bueno, obviamente, estos son los 8 de esta conferencia. Ahí cerquita, rondando, está el equipo de Golden State Warriors y el equipo de San Antonio Spurs, por si acaso. ¿Okay? Debo decir que tu equipo de los Rockets de Houston están en el penúltimo lugar con 15 y 42. O sea que ahí te voy ganando por un poquito. Estamos ahí a las puertas de la clasificación. Bueno, ya veremos. Muy interesante. Bueno, nada, esto es lo que concierne a la NBA, que está muy buena. Por cierto, les repito, he visto partidos de verdad increíbles. Mucha juventud, de verdad que he visto los equipos muy parejos y se están dando durísimo en esa cancha. Bueno, muy bien. Después aquí, bueno, quería que hablar de fútbol, Roberto, porque hoy ha habido una, o sea, hoy definitivamente ha habido una revolución total en Europa con la, no sé si has escuchado, con la creación de la Superliga, Sí. la Superliga Europea. Okay, esto ha sido de verdad el boom, ha sido la noticia del día. Han habido muchos, muchos pronunciamientos con el anuncio de la creación de una Superliga Europea que es impulsada por 12 de los grandes y más poderosos clubes del continente. Okay, esto ha sacudido el panorama futbolístico. Entonces, no está impulsada por la FIFA, no está avalada por la FIFA. No está avalada ni por la FIFA ni por la UEFA. Ok, y bueno, es aquí donde está la situación, porque esto es una competición elitista, ok, y que previsiblemente moverá miles de millones de euros, ok, y esto ha provocado, bueno, la reacción de la UEFA por el efecto que tendría en la Champions League. Entonces, ¿qué es la Superliga Europea, Roberto? Es una competición de clubes europeos, independientemente de las ligas nacionales o las competiciones europeas impulsadas por la UEFA, es decir, la Champions, la Europa League y la Supercopa Europea. Es un campeonato semicerrado que por el momento cuenta con 12 clubes fundadores que tendrían garantizada su participación independientemente de los resultados deportivos. ¿Okay? A ellos se podrían sumar tres clubes invitados. Se habla del Paris Saint-Germain y del Bayern de Múnich. También el Borussia Dortmund ha sido invitado, aunque por ahora ha rechazado la oferta de incorporarse. Entonces, ¿qué equipos integran la Superliga? Escucha esto. Son seis ingleses: Manchester United, Liverpool, Chelsea, Manchester City, Arsenal y Tottenham. Tres españoles: Real Madrid, Barcelona y Atlético. ¿Okay? Y tres italianos: Juventus, Milan e Inter. ¿Qué te dice esto, Roberto? Imagínate, ¡Wow! los equipos más poderosos de Europa. Sí, claro. O sea, nada más el hecho que estén los tres o cuatro primeros de Inglaterra y los tres que acabas de decir españoles. No, bueno, todos. Ahí están Ah, los bueno. referentes, los que Adivina. seguramente en conjunto tienen el mayor número de aficionados en el mundo. Sí. Bueno, adivina quién es el presidente de la Superliga. Híjole, no me digas que es Messi, por favor. No, me decía jugador, me decía jugador. Pero Ah, bueno, uf. yo creo, cuando te diga quién es el presidente de la liga, bueno, alguien por ahí va a estar desde el cielo va a estar muy molesto. Y cómo lamento que no esté con nosotros para que comente y relinche. Pues Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, será el presidente de la Superliga. No Los manches. vicepresidentes serán Andrea Agnelli, presidente de la Juve, y Joe Glazer, propietario del Manchester United. ¿A qué te suena esto, Roberto? Es una revolución en contra de... A los capos, a los capos, a los capos del fútbol europeo. Imagínate tú, presidente de la Juve, presidente del Madrid y propietario del Manchester United. Esos son los presidentes de la Superliga. ¿Cómo te parece? Wow. ¿Cómo se articulará la competición? Los 20 equipos que la disputan cada año quedarán divididos en dos grupos de 10, compartidos a ida y vuelta. Los tres primeros de cada grupo pasarán al sistema de eliminatorias ida y vuelta a partir de cuartos de final. Los cuartos y los quintos jugarían una eliminatoria para completar los 8 equipos de cuartos. ¿Okay? En total se disputarían 197 partidos. Ahora, fíjate, esto es lo que más va a llamar la atención. ¿Cuánto ganarán los clubes de la Superliga? Bueno, de inicio te digo que los integrantes de la Superliga se repartirán 3.525 millones de euros procedentes de diversos inversores. Obviamente, aquí hay televisión, hay publicidad, hay todo lo que te puedas imaginar. ¿Okay? Entonces, imagínate tú cómo es eso. Se estima que, como te decía, ingresarán 4.000 millones de euros por derechos de televisión. Un 65% de esos 4.000 millones serían para los fundadores. Oye esto, para los fundadores. Un 20% se adjudicaría por méritos deportivos en la competición y un 15% por distribución comercial. Así pues, los 20 clubes ingresarían como mínimo unos 60 millones de euros por participar. El ganador recibiría algo más de 250 millones de euros, más del doble de lo que recauda el ganador de la actual Champions League. Claro, Roberto, esto significa que, por ejemplo, equipos con un presupuesto, o sea, equipos que de los grandes, que tienen presupuestos muy ajustados, ahora con 250 millones de euros que van a recibir, bueno, imagínate, digamos que entonces el Barcelona pudiese retener a Messi o el Madrid pudiese retener a qué sé yo, a uno de los más caros de ellos. Igual pasaría con la Juve, pudiesen pagarle a Cristiano Ronaldo, en fin. Esto me parece que es una mafia creada por los dueños de los principales equipos. ¿Qué te parece? Tremendo, ¿no? Está, sí está cañón aquí, pero, o sea, estamos hablando todo esto desde el punto de vista que están generando esta nueva liga con, sin el yugo, ni la administración o el manejo de la FIFA. La FIFA a Bien, poco se va a dejar así como así, porque según yo, a principios de los 90 ya los equipos habían tratado de hacer como una liga y la FIFA los había bloqueado. Ahora, correcto. ¿qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, mira lo que dice la FIFA. La FIFA mostró este lunes su rechazo a la creación de la Superliga Europea, una competición separatista y cerrada que no respeta los principios de solidaridad, inclusión, integridad y redistribución económica. Y ha pedido a todas las partes implicadas que mantengan un diálogo tranquilo, constructivo y equilibrado por el bien del fútbol. Ojo. Muy importante, esto dice la FIFA. Ahora, mira lo que dice la UEFA. La UEFA, con un duro comunicado emitido al oficializarse la noticia, calificó de cínico el proyecto de la Superliga y avisó de las consecuencias para los clubes y jugadores implicados. Los clubes afectados no podrán participar en ninguna otra competición a nivel nacional, europeo o mundial, y sus jugadores podrían verse privados de la oportunidad de representar a sus selecciones nacionales, señala la nota. Imagínate tú. O sea, es una amenaza formal. O Wow. sea que esto, Roberto, esto es una pugna y esto pica y se extiende. Porque yo creo que esto lo están haciendo, te digo, los grandes de Europa, y yo creo que ellos quieren hacer un petit comité aquí. O sea, ellos son los dueños del fútbol en Europa y ellos van a hacer su torneo. Y van a pasar por encima de todos los demás. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de cuando venga el Mundial de Fútbol? No la sé, pero como dice la UEFA, pudiesen sancionar a jugadores y se les pudiese prohibir jugar en sus selecciones. Y eso sería devastador para un Mundial. Imagínate tú económicamente que, por ejemplo, Cristiano Ronaldo no pueda jugar con Portugal. por haber jugado la Supercopa, o que Messi no puede jugar para Argentina. Oye, eso sería un golpe bajísimo para un mundial. O sea, imagínate tú cómo descendería la audiencia y económicamente, pues bueno, porque la gente también tiene sus ídolos. Y si no pueden jugar, ¿no crees tú que eso puede traer un descenso a la hora de las entradas? Y económicamente puede ser una debacle. Ok, pero a ver, yo creo que los dueños de los equipos habrán visualizado algo no en su contra, sino en cuestión, en contra de los jugadores. Entonces, a lo mejor lo que van a hacer es darles más dinero a los jugadores bajo esta nueva Superliga, porque no creo que toda la lana se vaya a ir directamente hacia ellos, ¿no? Yo creo que con todo el colmillo que tienen, deben de haber pensado en eso, ¿no crees? Pues mira, sí, pero te pongo un caso. Imagínate tú qué pasaría te voy a poner el caso de Lionel Messi. Lionel Messi está por firmar, está entre que se va o se queda con el Barcelona. Pero entonces ahora con esto de la Superliga le cambia el panorama, porque entonces él tiene que velar, también velar por sus intereses, ver si le conviene quedarse en Barcelona o si le conviene irse a un equipo no alineado con la Superliga. Y de repente ganar una buena suma de dinero, pero desligarse totalmente. O sea, son posiciones muy, pero muy, muy difíciles. Por eso te digo, yo, si tú me preguntas a mí, yo no estoy de acuerdo, me parece que estoy de acuerdo, mejor dicho, no estoy de acuerdo con la Superliga, me parece, estoy de acuerdo con lo que dice la UEFA, que es una liga elitista, ¿ok? Totalmente elitista y muy poco solidaria con los jugadores. ¿Okay? Eso es lo que dice la UEFA. O sea, es un proyecto, como dice ellos, como cínico. ¿Okay? Entonces, Sí. bueno, esto va a traer cola. Por supuesto. Por supuesto. Pero no creo, como dicen en México, que ellos hayan dado paso sin huarache. En el sentido de que yo creo que han analizado todo, todo, todo, todo. Sí, Pero bueno. para mí, Roberto, estos son mafias, estos son mafias, porque dime tú, la Juve, el presidente, el del Real Madrid, vicepresidente, el de la Juve, y el tercero es el del Manchester United, que es uno de los clubes más, creo que es uno de los clubes más costosos, y que bueno, sabemos que sabemos el músculo económico que hay detrás del Manchester United. O sea, algo nuevo, eso no es nuevo para nadie. Ahí hay capitales árabes, eso es para mí realmente una junta de capos, ¿sabes? De capos del fútbol. Así que, bueno, vamos a ver. Lo que sí te puedo decir es que tienen planeado inaugurar para el 2, agosto del 2022. De aquí, Bien. bueno, habrá mucha tela que cortar y bueno, ya veremos qué va a suceder. Mucha, muy bien. Muchas cosas. Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué te parece si hablamos de Fórmula 1 Exacto. antes de hablar del resultado del fin de semana? Pues me gustaría que nos dieras tu análisis y tu comentario de esta noticia que me parece muy interesante y que estoy seguro que va a ser un éxito. Y después que tú digas tu comentario, te voy a decir el porqué. Ok, Adelante. va, va, va. Pues resulta que yo no había escuchado los rumores, pero ni nada parecido. Sin embargo, el día de ayer la Fórmula 1 anunció oficialmente que agregarán un segundo gran premio en los Estados Unidos. ¿Dónde va a ser? Miami. Los detalles de la carrera son los siguientes. El acuerdo es por un total de 10 años. La carrera se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami. No se ha fijado una fecha exacta, pero se llevará a cabo, perdón, en el segundo trimestre del 2022, que es entre abril y junio. El Hard Rock Stadium es el hogar de los Miami Dolphins de la NFL y fue sede del Super Bowl 54 entre 49ers y Kansas City. Luego de una renovación de 350 millones de dólares financiada con fondos privados en el 2015. El circuito en sí será de 3.4 millas. Contará con 19 curvas, 3 rectas y potencial para 3 zonas DRS, con una velocidad máxima estimada de 198 millas por hora. ¿Okay? Con el COVID obligando a la Fórmula 1 perdón, a operar un calendario cortado de 7 carreras que tuvo lugar en gran parte a puerta cerrada en el 2020, la empresa matriz, que es Liberty Media, dice que el deporte registró una disminución de 877 millones en ingresos el año pasado, desde 2.003 mil millones en 2019 a 1.14 mil millones en el 2020. Además, la Fórmula 1 vio el precio de sus acciones, ¿sí?, caer más del 50% en un solo mes el año pasado cuando comenzó la pandemia. Entonces, ¿cuál es la parte interesante? A pesar de registrar una pérdida operativa de 386 millones el año pasado, en comparación con una ganancia de 17 millones en 2019, Liberty Media ha estado ejecutando silenciosamente su sólida estrategia digital para involucrar a una audiencia más joven en el deporte. Es por eso que la Fórmula 1 ha estado trabajando con Netflix durante los últimos años en el programa Fórmula 1 Drive to Survive, un programa de estilo documental que sigue a la Fórmula 1 y sus equipos a lo largo de una temporada. ¿Okay? Este programa permite a los fanáticos tener una visión nunca antes vista del paddock y el funcionamiento interno de la sede del campeonato mundial, revelando rivalidades y amistades dramáticas que las transmisiones tradicionales no aprovechan. ¿Okay? Y bueno, con base en eso, todo esto, Iván, es una estrategia. Es una estrategia que buscan continuar este impulso que acabo de comentar directamente en Miami. Gracias a esto van a averiguar el impacto local, el impacto económico local de albergar un gran evento deportivo profesional, ya que no siempre es una ecuación fácil, ¿ok? Normalmente los analistas tienden a subestimar el costo de construcción y se olvidan de las limitaciones presupuestarias de los visitantes potenciales, mientras sobreestiman los ingresos fiscales potenciales del proceso. ¿Qué es lo positivo para Miami? La Fórmula 1 atrae naturalmente a visitantes internacionales y los funcionarios del gobierno en Texas estiman que aproximadamente 300 mil visitantes fuera de la ciudad van a Austin cada año para el evento de Fórmula 1. Entonces, de igual manera, deben de estar calculando algo así para Miami. Con nuevas reglas que están implementando para igualar el campo de juego de asociaciones digitales innovadoras que continúan aumentando la audiencia a nivel internacional, Miami puede construir eventos auxiliares alrededor del Gran Premio para brindar entretenimiento durante una semana. No hay razón para que esto no pueda tener un evento similar impactando impactando localmente lo mismo que el Super Bowl genera en Miami. Es por esto que están, Miami aplicó y estuvo en negociaciones con la Fórmula 1. ¿Cómo ves? Wow. Sorprendido por dos cosas. Primero, no entiendo cómo van a hacer un circuito en el Hard Rock Café. Explícame. O sea, eso para mí no tiene ningún sentido. Sí, o sea, que explícame, mira, cómo van a hacer un circuito ahí. Yo no puedo entender. No. O sea, realmente no va a ser en el estadio per se, el Hard Rock Stadium, ¿sale? Estoy viendo ahorita el mapa y lo voy a subir a Facebook, okay, para que lo puedan ver. Realmente la salida va a ser, digamos, imagínate que es un cuadrado, ¿sale? Y en uno de los lados del estadio, ahí es donde salen los automóviles, ¿no? Los monoplazas. Y entonces a partir de ahí empieza con una serie de curvas. Cuando llegan a la curva número 4, ya le dieron la vuelta al estadio. Y entonces continúan y se ve que recorren por el estacionamiento, por todo lugar que debe de ser parte de ese Hard Rock Stadium. Inclusive hay una recta, que yo creo que es casi 5 octavos o 6 octavos de todo lo que mide realmente la carrera en una longitud. Entonces, o sea, sí está muy interesante, pero per se no va a ser en el estadio. Ok, ya, sí, porque me parecía extraño. Dentro del estadio es imposible, es muy chiquito. Tiene que ser en los alrededores, me imagino que tendrán que hacer un circuito. Eso genera, sí. Wow, de verdad que me cuesta un poco imaginarlo. Conozco el sitio, he estado, Los alrededores son muy grandes, hay muchos estacionamientos. Yo me imagino que harán una pista, harán un, porque imagínate, tienen que hacer boxes, tienen que hacer zona de, tiene que haber zona de premiación, tiene que haber, o sea, wow, es algo, algo complejo. Ahora, Mira, desde el punto de, dime. no, no, no, perdón que interrumpa, no creo que tenga ningún problema porque si los americanos tienen la capacidad de en un estadio, digamos, de básquetbol, quitar la duela para que un día haya un concierto, y al día siguiente hay un partido de básquetbol. No creo que tenga ningún problema por poner estas cosas como las estás diciendo tú. Sí, con toda seguridad, con toda seguridad. Es así. Y lo que te iba a decir, me parece que económicamente Miami es un sitio que se presta para tener mucho público, porque el latinoamericano, que vamos a estar claro, la Florida es un estado donde hay mucho latino, pues mira, es un espectáculo que va a atraer mucha gente y no tengo la menor duda de que va a ser un éxito desde el punto de vista económico. Bueno, mi cuñado es uno que hay, que ya, bueno, casi que ya está viendo a ver cómo apartar boletos para el año que viene en lo que sabe, muy aficionado al a esta a automovilismo. Y como él, mucho venezolano que sigue la Fórmula 1, mucho cubano, en fin, creo que económicamente va a ser un éxito, sin contar que, bueno, vendrá gente obviamente de todas partes, pues de Europa. Y esto económicamente muy bueno para la ciudad porque, bueno, los hoteles van a estar a full capacidad. Hay playas, hay, bueno, está todo, todo servido. Ojalá, ojalá y ya el efecto pandemia haya bajado un poco y no esté la cosa tan, tan restringida como, como hasta ahora, ¿no? Porque ese es otro detalle. Recuerda que Miami es una de las ciudades más elitescas desde el punto de vista y extravagantes de todo lo que es Miami, por lo que encierra todo lo que es playa, costa, sabes, carros de lujo, yates, en fin, eso obviamente con el efecto pandemia, esperando que la cosa baje, pues debería traer una gran afición y obviamente para la economía de Estados Unidos y del estado de la Florida, bueno, eso va a ser una competencia pues maravillosa. No tengo la menor duda. De acuerdo. Definitivamente. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, es así, es así. Bueno, entonces, bueno, si era, sí, bueno, sería bueno ver el diagrama del lo que va a ser el circuito, pero eso tú lo vas a montar en Facebook y bueno, ya la audiencia sabe que ahí puede, va a poder observarlo, ¿no? Eso me parece muy interesante. Bueno, Roberto, y entonces hablando ya de lo que fue la Fórmula 1 el día de ayer. Pues bueno, una carrera sumamente interesante, donde, bueno, pasaron muchísimas cosas, sobre todo lo que dañó la, no lo que dañó, sino que lo que cambió los planes de muchos pilotos fue la lluvia, ¿ok? ¿Y quién fue el más perjudicado en esto? Por supuesto, nuestro amigo y compañero y coterráneo latinoamericano Sergio El Checo Pérez, que tuvo una actuación desastrosa, de verdad. Para haber salido de segundo en la parrilla de la. Bueno, partió mal, lo pasó Verstappen, por supuesto quedó con esa capa de agua detrás de él, o sea, porque eso es una estela que levantan esos carros. Y bueno, realmente fue una maravillosa y épica carrera de más de 2 horas. Como te decía, empezó con lluvia en este mítico circuito de Enzo Dino Ferrari de Imola. Bueno, Max Verstappen se llevó una brillante y merecida victoria en este Gran Premio de Emilia-Romagna. El holandés fue el mejor desde la primera hasta la última vuelta y doblega a un brillante Hamilton que bregó todo para remontar, tuvo un accidente. Pero tú sabes que Hamilton es un corredor que, aparte de su calidad, es un tipo muy, muy, muy, muy sortario, ¿okay? Porque imagínate que el tipo quedó entrampado, o sea, quedó pegado, pero quedó pegado, como decirte, de frente a una pared, ¿ok? Y tuvo que meter reversa. Yo nunca había visto un Fórmula 1 ¿De en verdad se reversa. puede meter reversa? Sí, metió reversa y poco a poco fue dando para atrás hasta que logró sacar el carro de la trampa de arena y se volvió a meter en la competencia. Y habló de su suerte, ¿por qué? Porque apenas sucediéndole eso, hubo un accidente, pero brutal, entre Valtteri Bottas y George Russell de la escudería Alpine, que destrozaron los carros y obviamente sacaron bandera roja. Al sacar bandera roja, pues bueno, él no pierde su posición porque ya lo hubiesen doblado. Entonces, no pierde la posición, salen todos de los pits y prácticamente, pues bueno, Hamilton pudo rehacer la competencia y estar con el pelotón para luego hacer una remontada brillante y, te digo, llegó hasta el segundo puesto. ¿Okay? Fue una carrera de verdad loca, loca, loca, pero muy, muy interesante. Por supuesto, Checo Pérez tuvo mil problemas, se salió de la pista como dos veces. Mira, de verdad, en lluvia, pues le fue muy mal a nuestro compatriota. Bueno, digo compatriota porque por cariño lo siento así, pues, Es latino. latino y bueno, es nuestro compatriota. Claro. Entonces, claro, obviamente, yo en el fondo, pues lo estoy ligando, ¿no? Como todos, y bueno, fue una carrera pues muy mala. Yo creo que ni él se esperaba que fuera a llover, y esto por supuesto cambia toda la estrategia porque tienes que poner caucho de ranura, ranuradas, perdón, y bueno, todos tus planes se cambian, pues, o sea, no es lo mismo manejar en seco que manejar en lluvia, tienes que tener más cuidado, te echan todo el rocío de los cauchos, te cae encima, no ves bien, o sea, es bien difícil. Y bueno, Checo pues no pudo lidiar con esto y llegó en el puesto, ni siquiera cogió puntos, llegó en el puesto 12, imagínate. Y por supuesto, los puntos le hicieron falta para, obviamente, haber pasado a Mercedes en el campeonato de constructores. Para cerrar el tercer puesto, pues llegaron Max Verstappen, Lewis Hamilton, y el tercero fue para un brillantísimo Lando Norris, ¿ok? Con McLaren, que cerró el podio, ¿ok? Por supuesto, pasando a los Ferrari, después que adelantó a Charles Leclerc, ¿ok? En la última resalida, y ya no se dio más ante los corredores de Ferrari. Okay. Y luego, pues bueno, vendió cara como dicen, su piel ante el propio Lewis Hamilton, que bueno, le costó un mundo pasarlo, pero bueno, al final logró hacerlo. Fíjate tú que el campeón lo felicitó efusivamente en el podio, okay, porque bueno, es su segundo podio para él. Un chico de verdad jovencito, muy joven, 20 años, increíble, una gran carrera, definitivamente. Entonces, bueno, la mesa queda servida, Roberto, y bueno, dentro de 2 semanas tendremos otra buena competencia de Fórmula 1, donde, bueno, esperemos que Checo haga un papel un poquito más decoroso que el que hizo esta vez. Bueno, eso. No, Venga. perdón, nada más mi comentario. Obviamente no vi la película, no estoy enterado, salvo lo que acabas de platicar. Pero, hombre, si tienes la oportunidad de salir en la cuarta posición, yo creo que los nervios no te pueden vencer, ¿no crees? No, Roberto, en la cuarta posición, no, en la segunda posición. ¿Segunda? Segunda, yo te mandé por WhatsApp la noticia. Él hizo, salió, salía, salió, eran Hamilton, Checo Pérez, los primeros dos de la grilla de salida, después salían Verstappen y uno de los Ferrari. O sea, estaba adelante. Y en la arrancada, el mismo Verstappen le pasó por un lado y se puso al lado de Hamilton y llegaron a la primera curva y bueno, Verstappen, bueno, ellos se tocaron, Verstappen y Hamilton se tocaron y Checo quedó atrás en el tercero tragándose el agua de lo que estos tipos iban soltando. O sea, ¿cómo manejas tú así? ¿Sabes? O sea, entonces te digo, muy mala salida de Checo, muy bueno, muy mala. Yo creo que él no se esperaba eso. Él en pista seca creo que la cosa hubiese sido un tanto di distinta, ¿no? Pero bueno, las carreras son así. A veces llueve, a veces no llueve, pero tienes que jugar con eso. Definitivamente. Okay. Pero sí, fue una gran carrera, muy, muy interesante. Y bueno, lo que más me gusta es que ya la hegemonía de Mercedes no es la misma. Ya ahora están con un rival muy serio. Y bueno, van a tener que exigirse al máximo porque realmente ya Mercedes no es el equipo que salía y bueno, más nadie los veía. Eso era salida, chao y win, hasta la meta. No, ya ahora sí van a tener que apretarle duro a esta gente porque realmente están bastante competitivos. Fíjate que los Ferrari no lo hicieron del todo mal, a pesar de que llegaron cuarto y quinto. Entonces, me gusta porque el campeonato va a ser muy, mucho más competitivo y ya no va a haber digamos, ese fastidio de ver un solo carro siempre, siempre ganando. Eso siempre es un poquito aburridor. Así que bueno, excelente lo que está pasando en la Fórmula 1. Y para cerrar deportes de motor, ayer tuvimos MotoGP, okay, el Gran Premio de la ciudad de Portugal, okay, en Portugal, donde tuvimos una carrera también extraordinaria. Y bueno, debo decir que el toque interesante de todo esto es que Marc Márquez, el piloto de Honda, después de 9 meses, Roberto, y 3 operaciones en el brazo derecho, bueno, nuevamente se montó en una moto, ¿ok? Y hizo una carrera muy decorosa, llegando en el séptimo lugar. De verdad que fue muy emotivo ver a este muchacho que hay que ver cómo sufrió con esa fractura en el húmero derecho, todas las infecciones que tuvo, los reemplazos de placa de placa de titanio que le pusieron. Bueno, mira, ha sido tremendo lo que ha pasado y nuevamente lo tenemos en la MotoGP. De hecho, en la arrancada salió en el llegó a estar en el tercer lugar, llegó en el tercer puesto. Obviamente, él sabía que no iba a ganar, él iba a aguantar las 20 vueltas a ver cómo se comportaba ese brazo. Y bueno, afortunadamente llegó muy cansado, pero terminó la carrera como se esperaba, o mejor dicho, como su equipo esperaba, ¿no? Y esto pues es muy bueno porque se va a poner muy interesante el campeonato a medida que él vaya tomando nuevamente su condición física. Debo decir que el ganador fue el francés Fabio Quartararo de Yamaha, con un performance estupendo, ¿ok? El segundo fue para el italiano Francesco Pecco Bagnaia con Aprilia, ¿ok? Y el tercer puesto fue para Joan Mir, el campeón vigente con Suzuki, ¿ok? Porque su compañero de escudería, Alex Rins, venía haciendo una carrera muy bonita detrás de Quartararo, el ganador. Venían de verdad haciendo un one-two tremendo. Y en la curva número 5, lamentablemente, la rueda se le fue y el piloto quedó, rodó por los pisos y quedó obviamente eliminado. Una gran lástima porque iba a ser un final muy, muy, muy bonito. Entonces, pero su compañero Joan Mir llegó en el puesto número 3. Entonces, si vamos a la clasificación del Mundial, bueno, tenemos que Fabio Quartararo de Yamaha va con 61 puntos adelante. El Francesco Bagnaia con Ducati con 46 puntos y Maverick Viñales va en el tercer puesto con 41. O sea que va a estar muy interesante la competición. Le sigue el francés Joan Zarco en el cuarto puesto, Joan Mir en el quinto, Aleix Espargaró en sexto y Alex Rins en el séptimo. No los voy a nombrar a todos porque obviamente aquí lo que cuentan son los siete primeros. Bueno, eso fue lo sucedido. La próxima competencia será en el circuito español de Jerez de la Frontera en un par de semanas y bueno, estoy seguro de que va a ser una carrera muy bonita y muy interesante. ¿Okay? Entonces, bueno, eso en lo referente a deportes a motor. Y ya para concluir con mis noticias, pues bueno, quería comentarles sobre el tenis. ¿Okay? Ahora vamos a tener unos torneos muy interesantes Ok, por cierto, aquí comentando, ok. Bueno, sucede que hablar de tenistas, por ejemplo, como Roger Federer, que va a jugar, ahorita viene la temporada de tierra batida, o sea, arcilla. Federer va a jugar el torneo de Ginebra antes de jugar el Grand Slam de Roland Garros. Eso en el caso de, recuérdense que Roger viene de recuperarse de una operación y bueno, ha venido poniéndose a tono poco a poco. El final del Master 1000 de Monte Carlo, bueno, fue ganado por el griego Tsitsipas, Stefanos Tsitsipas, le ganó al ruso Andrei Rublev, que ha tenido también una actuación muy destacada, inclusive quedó segundo en un torneo jugado en México, por cierto, Roberto, en un torneo jugado en México, En donde Acapulco. jugó la final. Sí, no fue en Acapulco, fue un torneo jugado en México, pero no sé en qué parte en qué ciudad de México fue este torneo. Y de ahí volaron para Monte Carlo para jugar el Master 1000, ¿ok? Donde te digo, pues el griego Tsitsipas le ganó a Andrei Rublev con marcador de 6-3-0, 6-3-6-3, 6-3-6-0. ¿Ok? Hay que decir que con los otros jugadores de importancia, pues bueno, Novak Djokovic va a debutar en Belgrado, ¿ok? También torneo de tierra batida. Y igualmente Rafa Nadal va a hacer también su debut en este torneo. O sea que poco a poco se van a ir fogueando en estos torneos pequeños para lo que será la temporada de tierra batida. En este caso, sería Roland Garros. Y después serían a Wimbledon. ¿Okay? Que en Wimbledon ya sería en grama. Así que bueno, lo que vamos a ver en tenis eso va a ser espectacular y nos vamos a dar un banquete también con esta disciplina. Bueno, con eso termino mis noticias, Roberto. Y bueno, te cedo micrófono para que entonces hablemos un poco de la NFL y todas esas noticias interesantes que obviamente hemos vivido y que bueno, significa un cambio importante y ya tú vas a decir el porqué. Muy bien, va, gracias. A ver, ahí te va. Lo primero es que voy a contestar la pregunta inconclusa que quedó la semana pasada respecto, a Julian Edelman. ¿Okay? A ver, Sí. igual, el contrato que Julian Edelman firmó en el 2019 por 2 años era de 15.500.000 dólares. ¿Okay? Por firmar el contrato le dieron 8 millones de dólares, con lo cual. Pues ese dinero, como es un signing bonus, le conviene tanto al jugador también como al equipo, porque puede, no le pega directamente al cap salary. ¿Ok? Entonces, pues obviamente le quedaban 7 millones de dólares, etc. El dinero muerto que tiene Julian Edelman, básicamente fue de 2.666.667 dólares. ¿Okay? Lo único que aquí debes de ver es lo siguiente. Edelman decidió retirarse y a la vez Patriots decide cortarlo. ¿Por qué es esto? Voy a leer lo que dice este artículo. Según su Okay. contrato final con los Patriots, Edelman estaba programado para ganar 2.8 millones de dólares en el 2021, lo que significaba que tendrá derecho a los 2 millones de dólares completos del beneficio de protección contra lesiones. Si Edelman no hubiera sido cortado y simplemente hubiera anunciado su retiro, no habría recibido nada. Su contrato simplemente habría terminado. Y los Patriots habrían sido dueños de sus derechos por un año más si alguna vez hubiera decidido regresar al fútbol americano. Entonces, lo que hizo Patriots fue, ok, te retiras, pero para que tú puedas ganar dinero porque él no había, había fallado una prueba física, ¿ok? Entonces, lo que hizo Patriots fue cortarlo de esa manera para que pudiera recibir dinero. Ahora, ¿por qué se dio esto? Ahí te va. El año pasado, ¿sí? Ahí te va. La temporada anterior, Robert Gronkowski se retiró de Patriots con un año restante en su contrato, pero los Patriots no lo liberaron, ¿ok? Porque ellos sabían que si lo liberaban, pues cualquier equipo podía realmente ocupar los servicios de Gronkowski inmediatamente, y lo que quería Patriots era sacar algo al menos de Gronkowski, porque sabían que iba a estar con alguien, en este caso con Brady. Entonces, lo que hicieron Patriots el año pasado fue que, como eran todavía los dueños de los derechos por un año más, cuando salió su retiro, razón por la cual los Bucks tuvieron que cambiarlo y no pudieron simplemente ficharlo. ¿Sí, sí, sí me sigues aquí? Sí, sí, claro. Entonces, el motivo es que los Patriots deciden cortar a Edelman porque vieron que no tenía la condición física que Gronkowski tenía el año pasado para irse a otro equipo. Ya le dijeron, ya vemos que no estás bien, boom, vas, lo cortas. Entonces, realmente, de los 15 millones de dólares que recibió, o del contrato que era Edelman había recibido, que había firmado, realmente no era un dinero contra el cap salary, porque el total entre que se había firmado en, ¿cómo se llama?, en un signing bonus, y se había consumido la mitad del restante, o un poquito más de la mitad más bien, en la temporada anterior. ¿Sabe? Ok. ¿Contesté tu pregunta? Sí, sí, perfecto, sí, porque yo tenía esa duda. Oye, pero entonces, ¿cuánto dinero realmente le quedó? O sea, ¿cómo afecta eso el cap salary y el equipo? Pues entonces se fue únicamente entonces con 2 millones de dólares por esa cláusula de protección, ¿cierto? Exacto, que eso es algo que la Asociación de Jugadores de Fútbol Americano negoció con la NFL. Si un jugador decide retirarse por cuestiones médicas y todavía tiene un contrato vigente, el equipo, si decide cortarlo y él se retira, o se retira y decide cortarlo, le darían automáticamente 2 millones. Y yo creo que está bien, porque además de que fue el MVP en un Super Bowl, pues hizo muy bien las cosas y fue un arma ofensiva importante para Brady. Sí, seguro. Seguro que sí. Ok. Bueno, muchas gracias por aclararme esa duda. Un placer, un placer. Ok. Bueno, solamente comentar que los Patriots al día de hoy están negativo de menos 4 millones de dólares con base en el cap salary. No lo voy a platicar hasta lo del cap salary, hasta como dentro de un mes que haya pasado el draft y todo, ¿ok? Lo único que sí es, debemos de platicar, y para esto quisiera escuchar tu opinión, que Alex Smith, quarterback, ex primer pick de primera ronda de San Francisco, luego fue enviado a Kansas City, luego fue enviado a Washington, decide el día de hoy retirarse. Más allá de todo esto, ¿cómo ves, Iván? Bueno, mira, te lo comenté fuera de micrófono, me parece que meritorio lo de Alex Smith, porque, bueno, vamos a estar claro que no fue un mariscal de campo, digamos, de élite, ¿ok? Hizo, digamos que, un mariscal promedio, realmente, jugó con, como tú dijiste, con San Francisco 49ers, lo reclutaron en la primera selección global en el draft del 2005, ¿ok? Después jugó con los Chiefs, ¿ok? Y después, sus últimos 3 años con Washington, que, por cierto, Pat Mahomes hizo unos comentarios diciendo que parte de lo que él había lo que él había logrado como mariscal se lo enseñó Alex Smith. Me pareció un gesto pues muy bonito de su parte, pero bueno, obviamente esa lesión devastadora que tuvo jugando contra el equipo de Houston, que por cierto en esa lesión estuvo involucrado J.J. Watt. No sé si te recuerdas de eso. Lo cierto del caso es que él tuvo una fractura de tibia y peroné, ¿ok? Bueno, entonces eso lo retiró o lo sacó momentáneamente. Eso fue el 18 de noviembre del 2018. Bueno, después fue operado, ¿okay? Múltiples cirugías, y le dio una tremenda infección que, bueno, que eso sí es verdad que casi lo mata. Yo estuve viendo unos videos y era impresionante ver esa pierna de Alex Smith. Pues bueno, obviamente deja unos números interesantes. No sé si tú tienes si tienes los números, Roberto, de Alex Sí, Smith, claro. pero creo que fue un buen quarterback, un tipo que tenía un brazo decente, hacía bien las cosas. No fue un mariscal de élite, pero bueno, hacía el trabajo, ¿okay? Creo que lo hizo mejor que muchos, inclusive que ganaban más dinero que él. Entonces, bueno, te cedo la palabra para que hables de esos números y bueno, la gente saque sus propias conclusiones. Claro, mira, en toda la carrera que tuvo un récord de 99 ganados, 67 perdidos, un empate. En los 15 o 16 años que estuvo al frente como quarterback, fue a 3 Pro Bowls y tuvo 199 touchdowns y 109 intercepciones. Yo te voy a decir lo que vi a Alex Smith. Al principio fue tomado en la primera ronda, el primer pick overall del 2005. No se esperaba que él fuera tomado y yo creo que perdió el piso por eso, porque sí le costó muchísimo trabajo afilarse y ser un quarterback como San Francisco confiaba que fuera él. Mucho en parte cuando llegó Harbaugh como head coach, lo ayudó muchísimo, mucho, porque él andaba deambulando, etcétera. Inclusive se pensaba que lo iban a cortar previo a terminar su contrato. Recordemos que hasta el 2009, antes del 2009, los contratos a los quarterbacks de primera ronda eran altísimos. Entonces él ganó muchísimo dinero sobre eso. Sin embargo, previo a o sea, reitero, hasta que como un par de temporadas antes de que fuera cambiado hacia Kansas, empezó a realmente mostrar un nivel importante. Y esto fue porque Harbaugh había visto a Alex Smith en college jugar y entonces él corría mucho en college, lo que no le permitieron hacer directamente cuando llegó a la NFL. Y él le dijo, no, no, no, corre, haz lo que tengas que hacer, ¿no? Y eso fue parte importante. Ahora, de ahí pasa directamente un trade Washington. no, no, no, a Kansas City, ¿sí? Y entonces, se va directamente a Kansas City, donde creo que ya estaba Andy Reid, y Andy Reid deja que él siga corriendo. Entonces, siguió haciendo muy bien las cosas. O sea, Andy Reid vio que Jim Harbaugh había convertido a Alex Smith y entonces siguió con eso. O sea, no, no lo frenó y no hizo los errores que hicieron otros coordinadores ofensivos. Por eso digo que la hizo muy bien, ¿sale? Y de ahí pasa a Washington. Ahora, en Washington, pues se lesiona en el 2018, ¿sí? Regresa en el 2020, en la semana 5, cuando juegan contra Los Ángeles Rams, y ese era el primer snap en 693 días desde su lesión. ¿Okay? Se quedó como el cobra principal en Washington, teniendo una marca de 5 ganados, un perdido, y ganó indiscutiblemente el Comeback Player of the Year. O sea, porque lo viste en el video, yo también lo vi, de qué manera de triunfar. O sea, y él lo decía en el video con el que se despide en Instagram, que decía que él estaba en plena rehabilitación, decía, ¿y para qué juego, para qué me estoy rompiendo la cara por esto? Hasta que alguien le dijo, le puso un balón de fútbol americano enfrente, le dijo, pues es tu vida, y entonces eso fue lo que hizo, ¿no? Entonces, se me hace un, no se me hace un quarterback de élite, sí se me hace la persona con el mayor comeback del año, en el sentido de una lesión que pudo haberle costado la vida. Según yo, tuvo 18 cirugías. ¡Puta! O sea, una Dios persona así mío. se pudo haber quedado fuera de la NFL y él decidió retomar. Entonces, mis respetos por Alex Smith, dándole el mérito y el trofeo del Comeback of the Year, pero per se no fue un quarterback élite. Mucho por lo que tuvo dentro de sus coaches y también él parte, ¿no? Claro, yo diría que fue un quarterback de, o sea, que a ver, no creo que suene feo, pero fue un quarterback de como del montón, o sea, de por promedio, un mariscal promedio. ¿Con quién lo podemos comparar, Roberto? Quizá con, oye, no sé, quizá con un Kirk Cousins, por ejemplo, algo así, porque Cousins tampoco explotó como todo el mundo pensaba. Yo creo que él y Alex Smith son muy parecidos, inclusive en su juego. O sea, su mariscal es bueno, pero que nunca explotaron y mostraron ese potencial con el que los habían escogido. De acuerdo, de acuerdo. Sí, creo que es una comparación acertada. Creo que ambos se esperaba mucho de ellos y solamente llegaron a ser quarterbacks, no mediocres, pero quarterbacks un poquito arriba del montón. Exactamente, es correcto. Ok. Es correcto. Muy bien, bueno, pues continúo con noticias de la NFL y en este caso voy a ahondar un poco en el draft. Hoy voy a platicar acerca de lo que los equipos necesitan, o sea, no de todos, obviamente, ¿sí? Y la próxima semana voy a platicar de quiénes son aquellos jugadores que vienen en el draft. Quarterbacks, edges, wide receivers, running backs, etc. ¿Ok? Entonces, voy a hablar obviamente de nuestros equipos, pero primero voy a hablar de aquellos equipos que hoy en día necesitan quarterback. ¿Okay? El primero es Atlanta. Atlanta, que aunque tiene Matt Ice Ryan, ya está en la parte final. Es un quarterback muy caro, ¿sí? Que realmente necesita Atlanta tener algo nuevo porque las últimas temporadas no han sido tan buenas. Desde que llegaron al Super Bowl, Matt Ice Ryan ha bajado su productividad. ¿Okay? Otro equipo que necesita quarterback indiscutiblemente es Chicago. Ha tenido la pésima fortuna de agarrar a Mitch Trubisky, luego a Nick Foles. Puta, ya no sé ni quién está ahí dentro, ya, la verdad. Pero sí necesita tener un quarterback salido del draft que, pues obviamente, sea el quarterback que los lleve. Que no sea un Jay Cutler que los engañó. ¿Ok? Sí, es cierto. Es cierto, bueno, Indiscutiblemente. pero creo que Chicago hizo un trade, creo, y yo no sé, no recuerdo quién se fue para Chicago. Si no Ahorita me lo busco. acuerdo. Sigue que ahorita lo busco, sigue que ahorita lo busco. Órale, perfecto. Otro equipo que necesita un quarterback sí o sí es Jacksonville, que tiene una pésima fortuna también de igual manera. Aunque fue Nick Foles, no la hizo. Y se quedó ¿cómo se llama? Garner, Minshew. No sé, un quarterback que decía Ángel, que parecía actor porno de los 70s, así con el bigote aquí Sí. hasta abajo. Gardner Que Minshew. gracias, gracias. Él mismo que tuvo destellos de grandeza en ciertos partidos, pero en la mayoría no. ¿Okay? Sí. Otro equipo que necesita un quarterback es Patriotas de Nueva Inglaterra, Sí, porque definitivo. Cam Newton no es la solución. Yo creo que nada más lo contrataron hasta ver si pueden tomar algo en el draft. Pero bueno. Otro equipo que necesita un quarterback y es por eso que hizo un trade hacia Carolina es Jets de Nueva York. ¿Ok? Otro equipo que hizo un trade también de igual manera es San Ah, Francisco. ¿Qué onda? perdón que te interrumpa, Roberto. Chicago Bears adquirió a Andy Dalton. Claro, de Dallas. Uy, sí, ¿qué equipazo en quarterbacks tienes Chicago? Sí, así es. Ok, pues Continúa, bueno, por favor. entonces estamos viendo que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 equipos que requieren quarterbacks. Ok, bueno, de eso vamos a ir platicando. Ahora, vamos a hablar primero de los Steelers, luego me voy con tu equipo, que es Patriota, no, es Tampa, no, es Dallas, bueno, ahí me vas a decir quién es tu equipo. Oh. Okay. Ok, ahí te va. El primero es un cornerback que necesitan sustituir a Mike Hilton, que se fue a Cincinnati. Ok, luego necesitan, tienen muchos jugadores, agentes libres de la línea ofensiva que no han sido contratados al día de hoy. Se están esperando hasta que puedan obtener un offensive tackle, un guard. Ok. Necesitan sí o sí tener un running back. Era las últimas 3 o 4 temporadas, desde que Le'Veon Bell no ha jugado, Pittsburgh tiene el peor ataque ofensivo. Según yo, quedó en el lugar 31 del año pasado de ataque ofensivo. Entonces, es indiscutible que lo necesitan. No pongo que necesitan un quarterback porque sí, Roethlisberger va a regresar por una temporada y sí obtuvieron los servicios de Dwayne Haskins, ex pick número 15 de Washington, hace 2 años o 3, ya no me acuerdo. ¿Sale? Entonces yo creo que Pittsburgh estaba apostando a la veteranía de Roethlisberger y armar a Dwayne Haskins, ¿ok? Que él venía de Okay. Oklahoma. En una temporada, creo que fue la final, antes de que subiera a la NFL, él hizo 50 touchdowns y 4 intercepciones. O sea, el chavo tiene la calidad, nada más es que hay que afinarlo y centrarlo, ¿no? Que por eso lo cortaron en Washington, porque aunque tenía la calidad, era un desmadre, era un rockstar, ¿ok? Ahora, con la salida de Bud Dupree, no creo que necesiten un outside linebacker, porque Alex Highsmith, que lo contrataron en la tercera ronda el año pasado, hizo muy bien el trabajo sustituyendo a Bud Dupree. Entonces, por eso no creo que lo vayan a poner. ¿Sale? Ahora voy a pasar con tu equipo, Iván. Nada más recuérdame quién es. Nada más, por favor. Bueno, Sí. tú sabes que yo apoyo a Patriotas, ¿no? A Patriotas, ok, pensé que me ibas a decir a Tom Brady y te iba a decir que Tom Brady era un jugador, no un equipo. Pero bueno, voy a hablar de Pero, Patriotas, luego me voy a ir a perdón, Bucks. pero, per, ¿Qué onda? per, perdón, le voy a Patriotas, pero lo dije y esto lo dije, que mientras Cam Newton esté ahí. No, o sea, no apoyo a Cam Newton con esa posición, no es la solución y creo que no van a lograr nada mientras Cam Newton esté en esa posición. ¿No te Totalmente de parece? acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero ya conoce el esquema ofensivo, ya conoce el libro de jugadas, ya conoce lo férreo que es el entrenamiento por parte de Belichick. Newton lo dijo, que se dormía a las 11 de la mañana y se despertaba a las 4 para ir a entrenar. Que ya no podía, no sabía, pero ni modo. Ya le pagaron un contrato como de 7 millones de dólares y tiene que fregar. ¿Ok? Claro. Y mientras Patriotas no encuentre un quarterback que pueda cubrir con todos los lineamientos que acabo de decir, van a mantener a Newton, ¿ok? Y ahora, pensé Claro. que me ibas a decir, es que yo amo a Tom Brady y tengo mi póster en mi cuarto. Pero Brady, eso no. sí. Y Cam Newton es Cam Newton, pero no sé qué, por qué decimos los nombres y apellidos. Pero a ver, ahí te va. Patriotas necesita sí o sí un quarterback. Necesita un wide receiver. No por la salida propia de Julian Edelman, sino porque necesitan tener un wide receiver que sea mejor que el quarterback. Mira, Brady hizo a muchísimos wide receivers de Patriotas, los hizo muy buenos. Cuando se fueron a otros equipos, dejaron de ser buenos. Entonces, debido a que Cam Newton no es un buen quarterback ahorita, necesita tener un wide receiver que sea mejor que Cam Newton para que pueda ser productivo. Porque si lo ponen a uno a la par o menor, Nel, ¿ok? Sí, por eso trajeron a Nelson Agholor, que vamos a ver cómo va a ser esa junta con Cam Newton ahí. Pues Agholor es buenísimo, venía de Filadelfia. Si está sano, es una arma súper letal. En pases de 30, 40 yardas, buenísimo, porque normalmente le hacen doble marca y se los quita. Es muy bueno. ¿Ok? Ahora, debido a que no me acuerdo cómo se llama este linebacker que se retiró de Patriotas, necesitan cubrir esa posición. Y necesitan mejorar la secundaria, que fue pésima el año pasado. Y el anterior a eso, también. Sí o sí necesitan tener un cornerback bueno, porque de lo contrario, puta, se los van a comer vivos. Porque yo creo que ya en teoría, y ahorita hubo platicado después en las noticias, creo que sí va a haber, sí van a regresar todos los jugadores. Porque Goodell quiere meter, eso lo voy a pasar, al rato quiere tener estadios llenos, ¿ok? Pero bueno, ok, pues eso sería Patriotas. Ahora, si hablamos de Tampa Bay, necesitan tener aunque firmaron a los 22 titulares, 11 de la defensiva y 11 de la ofensiva, necesitan tener un edge pass rusher, porque no me acuerdo cómo se llama este pass rusher que tienen, híjole, no me acuerdo cómo se llama, que lo acaban de firmar, Me acuerdo. Barrett, Sean Barrett, creo que se llama así, Sean Barrett. No, quién sabe quién es este señor, pero no es de la NFL. Pero bueno, el chiste es de que necesitan tener un edge rusher que sea mucho más dinámico, ágil, y que haga mucho mayor número de capturas que lo que tuvo Tampa el año anterior. ¿Ok? Que sí estuvo bueno en los playoffs, pero tuvieron muchos problemas directamente en la temporada regular. ¿Ok? Creo que Sí. jugaron contra Green Bay y les metieron una madrina, pero bueno. Necesitan tener un wide receiver también de igual manera. Porque Brady no es eterno, ¿sale? Y Brady sí necesita tener mejores armas ofensivas. Sí, tiene a Gronkowski. Sí, tiene a Mike Evans. Sí, tiene a Chris Godwin, que lo acaban de firmar. Bueno, lo firmaron como jugador franquicia. Sin embargo, Mike Evans, si lo veías solamente en ciertos partidos, recibía una anotación. Perdón, recibía un pase, que sí era de anotación. Lo que necesitas tener es un mejor wide receiver porque Mike Evans ya se volvió muy caro. Esta Y temporada sí va a jugar. recuerda que también tienen a Antonio Brown. Y opino lo mismo, pero está ahí, pues. Ok, de acuerdo, pero Antonio Brown no tiene el nivel que tenía hace unos años. Lo Ah, demostró seguro. justamente en la temporada pasada. Vamos a confiar que a lo mejor no hace los berrinches y los escándalos que tiene, probablemente sí la puede hacer por ahí. Ok. Muy bien. Va, bueno, voy a finalizar Kansas City, que tenemos a alguien de nuestra audiencia que lo escucha. Primero, necesitan tener una mejor protección por parte de la línea ofensiva de Kansas City. Lo vimos el año pasado en el Super Bowl, cómo Tampa hizo lo que quiso con Patrick Mahomes, porque no estaba en el centro, que ya cortaron, y no estaba creo que era el right guard, no, era un offensive tackle, ¿sí? Sin ellos dos, que también, creo que uno se llama Marshall, y el otro era Eric Fisher, ex primera ronda, ex primer pick de primera ronda. Entonces, sí o Los sí pasaron. necesitan. ¿Mandé? O sea, los volvieron puré. Exacto, sí, Mahomes estaba corriendo diciendo, debía haber estudiado contaduría y no quarterback, pero bueno, definitivamente necesitan hacerlo, porque si no van a acabar con la carrera de Mahomes mucho más rápido del contrato que firmó hace 2 años, ¿ok? Necesitan tener un linebacker y un outside linebacker. Porque, perdón, Justin Houston, no me acuerdo cómo se llama el otro, ya son viejos, son muy viejos. Yo no sé, no me acuerdo si los cortaron o todavía siguen, pero sí necesitan tener frescura. Eso es lo que le hace falta. Y además de Tyreek Hill, ¿sí? Y obviamente, Tyreek Hill es un wide receiver. Y ¿cómo se llama este? Travis Kelce, que es el tight end, necesitan tener otro wide receiver. Alguien que a lo mejor no sea tan rápido en las rutas como lo es Tyreek Hill, pero que sí sea más alto, que pueda, o sea, no hablo en altura, o sea, que pueda cubrir estos pases difíciles que Tyreek Hill no podía hacer a menos que estuviera libre, ¿sí? Yo creo que eso es lo que necesita Kansas, ¿sale? Y como sé que hay varios de nuestra audiencia, y con eso voy a finalizar, que le van directamente a Dallas, ¿sí? Dallas necesita, no sabes, una reconstrucción. O sea, la defensiva es el punto más débil que tiene Dallas. Necesitan tener un cornerback, sí o sí. Necesitan tener un edge pass rusher, sí o sí. Necesitan tener un outside linebacker, sí o sí. Y yo creo que esto, aunque sí necesitan tener un offensive tackle, yo creo que lo van a tomar, y confío que lo vayan a tomar de este jugador que se llama Isaac Alarcón, o Calderón, no, Isaac Alarcón, que salió del programa internacional de la NFL, mexicano, que el año pasado estuvo en la escuadra de prácticas, y que lo que yo veía es que tenía muy buenas recomendaciones por parte de periodistas, no tanto así de jugadores, pero los periodistas que eran los que lo veían. ¿Sale? Y esta, ¿alguna duda hasta aquí, Iván? No, no. Todo está muy claro. Perfecto. Bueno, entonces voy a empezar con algunas noticias de la NFL. Roger Goodell planea tener estados completos a nivel público en la temporada 2021 de la NFL. ¿Ok? Esto es esto es lo que quiere Goodell y lo pueden hacer si siguen haciendo todas las vacunas, que al día de hoy ya llevan 202 millones de vacunados en Estados Unidos. Ahora, la NFL anunció, lo anunció hace 2 semanas, casi 3 semanas, por obvias razones no lo platicamos, que sube el calendario de 18 semanas con 17 juegos por equipo, ¿sale? Esto es que entre las 18 semanas van a tener un bye week y se van a jugar 17 juegos, ¿ok? Entonces, con lo cual, se acaba el calendario de 17 semanas. Se acaba el récord de 8 ganados, 8 perdidos. O tienes marca ganadora o tienes marca perdedora, pero ya no tienes punto 500, ¿ok? ¿Qué es lo que afecta aquí? Obviamente sabemos que cómo es que se arman el calendario. Voy a hablar de Pittsburgh, ¿ok? Pittsburgh está en la división del norte de la Americana. Juega 6 partidos, o sea, 3 de visita y 3 de local, contra sus rivales de división, que vienen siendo Cleveland, Cincinnati y Baltimore, ¿ok? De ahí quedan partidos. Juegan contra 4 equipos de una división de la Americana. ¿Ok? Okay. 2 de visita y 2 de local. ¿Sale? De ahí ya van 10 juegos. De ahí juegan contra una división entera de la Nacional. O sea, contra una división de la otra conferencia. ¿Sale? Allá van 14 partidos, ¿sí? Y quedaban en una semana de 17 semanas, donde una era un bye week, quedaban dos partidos. Esos 2 partidos se juegan contra 2 equipos de las 2 divisiones restantes de la misma conferencia, ¿sí? Que hayan quedado en la misma posición que Pittsburgh el año pasado. Si Pittsburgh quedó en primer lugar de su división el año pasado, y bueno, juega contra una división, pues ahí está, juega contra los 4. Y entonces debería de jugar entonces en este caso contra el primer lugar de las otras dos divisiones. ¿Vamos bien? Vamos bien, perfecto. Muy bien. ¿Contra quién va a jugar ese juego 17? Pues resulta que van a jugar contra un equipo, contra el mismo equipo que quedó, perdón, toda la división del norte, en este caso el próximo año, en el juego 17, va a jugar contra la división del oeste de la nacional. En el caso, Pittsburgh va a jugar contra Seattle y Cleveland jugará contra alguien, y Baltimore y Cincinnati. Entonces, ese sería el juego 17. ¿Cómo ves? No, muy bien. Excelente. Bueno, imagínate tú. 17 me dijiste. Ajá, ajá. Eso significa que tendremos más juegos. Eso significa que tendremos más semanas. Eso significa que la NFL va a tener más dinero, ¿sí? Claro, y es un incentivo también. Exacto. Entonces, ahí te va. El Super Bowl no se va a jugar el primer Super Bowl, el primer domingo del mes de febrero. Se va a jugar el segundo. ¿Qué es lo que van a hacer? De las 4 semanas de la pretemporada, se va a recortar a 3 semanas la pretemporada para poder agregar el juego 17. ¿Ok? Eso. Y eso va a dar pie a que pues pueda el Super Bowl se va a mover como tal. ¿Ok? Ok. Ahora, había un comentarista que dijo: con un partido adicional, no digo que será cosa de todos los días, pero las temporadas de 5,000 yardas por aire serán mucho más frecuentes. Actualmente, solo 8 quarterbacks lo han conseguido en la historia, y de ellos, solo Drew Brees lo ha hecho más de una vez, 5 veces. Ok, si de 8 quarterbacks lo hicieron en la historia, y Drew Brees lo hizo 5 veces, significa que 3 quarterbacks pasaron más de las 3,000 yardas, que debió haber sido Tom Brady, Peyton Manning, El mismo Brees y alguno por ahí que se nos escapa. Alguien, así es. Pero con seguridad. Sí, entonces, como tal, ok, sí. Ok, bueno. Pues bueno, estas son mis noticias de la NFL. Muy buenas y muy enriquecedoras. Ahora falta nada más, Roberto, esperar el ¿cómo se llama? El draft, que eso va a estar muy interesante, y bueno, ver cuáles son las ¿cómo se llama? Las escogencias de cada equipo, ¿no? Uh-huh. Así es. A ver qué es lo que va a suceder, ¿verdad? Que eso tengo un morbo muy, muy, muy especial con esto, porque quiero ver tanta publicidad que se le ha hecho a estos chicos, a dónde van a ir, qué otros jugadores van a tomar. El caso de Devonta Smith, también quisiera saber, ese chico creo que tiene mucho futuro, y bueno, a ver qué equipo lo va a tomar. ¿Eso sería cuándo? El draft va a ser del 29 de abril al 2 de mayo, ¿sale? De jueves a domingo. De jueves a domingo de la semana que viene, ¿cierto? Sí. Exacto. Correcto. Por eso yo, el lunes de la próxima semana, hablo de quiénes son los jugadores que vienen en el draft. Ok, buenísimo. Perfecto. ¿Sale, vale? Excelente. Bueno, entonces, si ya no tenemos más nada, podemos dar por concluido nuestro programa por el día de hoy, por demás interesante, muy variado. Y bueno, esta semana pues seguiremos rodando en el mundo deportivo para, bueno, eventos, para campeonatos, torneos, que sé que va a estar muy, muy interesante. Por mi parte, pues te doy las gracias, Roberto, y bueno, también a la audiencia recordarles que pueden también dejar sus comentarios en la página en Facebook, lo que gusten aportar, lo que gusten decir. Y bueno, con muchísimo gusto estaremos respondiendo. Muchísimas gracias por su atención, por preferirnos, y bueno, te dejo para la despedida. Va, va que va. Pues muchísimas gracias, Iván, por todos los comentarios. Muchísimas gracias a nuestra audiencia por seguirnos semana tras semana. Confiamos que la próxima semana estén con nosotros. Gracias, buenas noches. Bye, bye. Bye, bye. Chao.